Capítulo 177. Resumen del capítulo anterior. Entonces, ¿listos para irnos? Más que listos. La ciudad es un hervidero. Es mucha emoción, mis amigos. Entonces, ¿qué estamos esperando? Vámonos de Egipto. Vivimos tantas cosas aquí, madre. Y viviremos muchas otras. Solo que ahora libres. Y en la tierra que Dios nos reservó. Que nuestro pueblo nunca se olvide de este día. Que jamás abandone nuevamente a nuestro Dios. Ni deje de creer en sus señales y en sus promesas. Todo el pueblo se está preparando para partir. Nosotras ya estamos preparadas. ¿Qué dices? Vamos, papá. Vamos con ellos. Yo no voy a dejar a Nefertari aquí, sola, en un momento como este. Ella es mi hija, Simut. La amo demasiado. Ve tú, Simut. Ve. Y vete pronto antes... de que cambie de opinión y me arrepienta. ¿Tú realmente lo aceptarías? ¡Claro! Pag no tiene la culpa. Me sorprende que no le dieras la oportunidad de elegir quedarse con su padre. Pag salvó a nuestro hijo. Le debemos eso. ¡Pag! ¡Pag! ¡Pag! ¡Pag! Yo quiero que sepas que eres bienvenido en mi familia, si te quieres quedar. ¿Me está pidiendo que viva con usted? Sí. Pueblo ingrato. ¿Cómo pudieron ser tan crueles? ¿Cómo? Me arrebataron a Menutep. Si existe algún responsable por toda esta tragedia, es el rey. Y sin mencionar que la reina también incitaba al rey a no ceder. Me iré de aquí. Irte ahora. ¿Pero a dónde? Voy a partir con los hebreos. Quiero que lleves los huesos de José y se los des a Moisés. ¿Qué estás haciendo aquí, Simón? ¿Habrá algún lugarcito para mí en Canaán también? ¿Quieres decir que vendrás con nosotros? ¡Claro que voy, amigos! Ellos son muy numerosos, soberano. No imaginaba que fueran tantos. Reproducen como ratas. El faraón accede al mirador del palacio para presenciar la marcha de los hebreos, que avanzan lentamente con sus rebaños, llevando equipajes en mano y carros cargados con todo tipo de pertenencias. En el harén. ¿Entonces estás realmente segura de que esto es lo que deseas? Sí. Sé que parece un poco sorprendente, pero creo que nunca me sentí tan segura de nada antes. Voy a partir con ellos, Garomá. Ay, Radina, te voy a echar mucho de menos. Yo también, amiga. Se toman de las manos. Te deseo todo lo mejor. La acaricia. Y espero que Ikeni sea liberado pronto. Y ustedes también. Yahi debe estar por llegar, pero no tendré tiempo de hablar con él. Por favor, dile que lo amo mucho y que no se preocupe por mí. Se lo diré, pero dudo que eso lo haga sentirse mejor. Su sorpresa seguro será mayor que la mía. Él tendrá que entender. Ahora me tengo que ir. Se miran emocionadas. Adiós, amiga. Adiós. Se abrazan con fuerza y se despiden reconfortándose mutuamente. Buena suerte. Gracias. pero creo que no la necesitaré. El Dios de los hebreos estará conmigo. La besa en la frente, muy apenada. Y abandona para siempre el edificio monárquico. Una multitud interminable de hombres y mujeres se aleja despacio con sus animales, dejando atrás la tierra ocupada durante siglos de opresión. El camino es arduo y peligroso, pero los hebreos parten llenos de esperanza. Lágrimas y sonrisas se mezclan por igual. Y cada cual se despide del lugar que habitó. Rabina extrae de un cofre varias joyas y collares. Las envuelve en un paño que guarda en su bolso para llevar. Y hace lo mismo con el resto de objetos valiosos, depositándolos sobre un lienzo de tela grande. Después, recoge las cuatro puntas, anudándolas con una única lazada, formando un atadijo, y sale de su aposento. Afuera, la multitud, compacta y silenciosa, se mueve como un río constante que fluye hacia el horizonte, transportando sus posesiones más preciadas. Mantas, vasijas, herramientas, utensilios, todos ellos recuerdos de una vida de servidumbre. La nubia sale del palacio y se asombra por lo que ve. La avenida está ocupada por una aglomeración que se dirige a las puertas de la urbe. Desbordada de alegría, se une a la caravana sin dudarlo, invadida por la emoción. Ramsés asiste al final de una era, sin dar crédito a lo que acontece. Examina la extensa llanura, reflexionando sobre los cambios que afectarán a su reino, sin poder intervenir. Mantuvo la esclavitud, creyendo controlar a su antojo la grandeza del imperio. Pero las plagas dieron paso a un presente sin alternativas de futuro. No volverá a contar con la fuerza de los hebreos, cuyas figuras ya se pierden en la distancia bajo el sol radiante de la mañana que asoma en lo alto. Y así, cientos de miles, junto a otros muchos extranjeros, abandonan Pir-Ramsés. El faraón regresa al gran salón, el mismo lugar que antes resonaba con el eco de sus órdenes, es ahora un vasto vacío. Su doble corona pesa más que nunca y se deja caer en el asiento regio, completamente devastado por las dudas que lo asaltan. Ha perdido la fuerza laboral constructora de su grandeza. Los campos ya no serán cultivados y las ciudades perderán prestigio. ¿Cuántos monumentos quedarán inacabados? ¿O qué será de la economía y del orden que mantuvo a sus enemigos alejados de las fronteras? Polvo y arena se mezclan en el aire, mientras miles de sandalias pisan sobre la tierra que se extiende más allá de los límites conocidos. El pueblo de Israel se aleja de la ciudad como una marea imparable que se adentra en un pedregoso mar de rocas. La mayoría de ancianos camina lentamente con la ayuda de bastones. Los niños observan el inhóspito lugar y preguntan sin cesar sobre el destino que les espera. Adultos y parientes procuran calmarlos con palabras de aliento que prometen libertad. Todos se muestran alegres por un viaje sin retorno que los marcará para siempre. Un silencio inusual impera en el ambiente, quebrado solo por el crujido de pasos o el murmullo ocasional de algunas voces. Moisés y Aarón suben a una loma de escasa altura. ¡Hijos de Israel! ¡Recuerden este día en que dejamos Egipto, la casa de la esclavitud! ¡El Señor cumplió su promesa! ¡Nos sacó de aquí con su mano fuerte y nos guiará rumbo a la tierra prometida! Levantan sus báculos en alto y el pueblo alza las manos, esperanzado. Los guías prosiguen su camino. Detrás, una multitud de longitud interminable serpentea por el árido paisaje, avanzando en procesión. Mientras la cabeza se adentra en el desierto, la cola continúa saliendo por las puertas de la ciudad. Incontables hombres, mujeres y niños se mueven unidos por un mismo anhelo. El ganado sigue el ritmo marcado por sus amos y las 12 tribus marchan agrupadas según sus linajes, en formaciones ordenadas, lideradas por respetados portavoces. El sumo sacerdote visita a su majestad, que medita sentado en el trono. Soberano. Tres guardias, un siervo y dos criados que lo abanican permanecen en el lugar. Soberano. Piensa que, a pesar de todo el dolor, ni el reino ni el pueblo sufrirá nada más. Todo lo que pasó quedará en el pasado. Sin las plagas que nos afligían, podemos pensar en reconstruir Egipto. Y como usted mismo lo ha dicho, aún somos la nación más poderosa de la tierra. Él oculta su pesar. ¿Cómo van los trabajos de embalsamamiento, Pacer? No se preocupe por eso, soberano. Estoy ocupándome de todo personalmente. Nuestros nobles serán enterrados con todos los honores. Sé que será mucho trabajo. Muchos murieron. Pídele a Simut que viaje con urgencia y que traiga a otros sacerdotes del reino para ayudarlos con los trabajos. Agradezco mucho la preocupación del rey, pero desafortunadamente... ¿Simut también murió? ¿Era primogénito? No, soberano. Simut está vivo. Pero partió de Egipto junto con los hebreos. ¿Me estás diciendo que un sacerdote, criado en las tradiciones de nuestras divinidades, abandonó sus creencias y desertó? Simut quedó muy impresionado con el poder del dios de los hebreos, señor. Ese dios impresionó a muchos en Egipto. Si le hubiera dado importancia a lo que me dijo a través de Moisés, mi hijo no hubiera llegado tan joven al mundo de los muertos. Amenhotep era tan brillante. Tenía todo para gobernar. Sí. Voy a reconstruir Egipto, Pacer. Pero no sé si seré capaz de librarme del dolor de haber perdido a mi hijo. Aún más sabiendo que... él murió por mi culpa. Señor, todos estamos muy afectados. Lo sé, es un momento muy difícil para un padre, así como también muy doloroso para mí. Y hablo de la condición de abuelo en luto. Nosotros lo amábamos mucho. Sin embargo, soberano, además de nosotros, todo Egipto llora a sus muertos. Y más que nunca necesitan la fuerza y la confianza del soberano para cicatrizar sus heridas abiertas y levantarse. Y es en el Señor de las Dos Tierras quien depositan sus esperanzas. Tienes razón, Pacer. No quiero decepcionar a mis súbditos una vez más. Y en cuanto a Pepi, ¿El esfuerzo de Kenny por intentar salvarlo fue en vano? El niño está vivo, señor. Aprovechando, señor, me gustaría pedirle a mi rey que piense bien antes de decidir cuál será la sentencia aplicada al oficial. Y Kenny actuó como un padre desesperado, pero al contrario de los otros oficiales que desertaron, y Kenny volvió a palacio, asumió sus actos, aún sabiendo que podría ser castigado hasta con la muerte. Eso demuestra mucho valor, señor. Mucha firmeza de carácter. Valora sus palabras. Espero que usted piense en todo eso antes de decidir la pena. Y considera la propuesta. Los hebreos alcanzan las puertas del desierto, pero su viaje apenas comienza. Avanzan como un pueblo valiente por el vasto territorio que se extiende en todas direcciones, manteniendo una llama de esperanza en sus corazones. Rabina pasa por delante de sus amigos. Cocineros y joyeros charlan con el joven sacerdote. ¡Simut! ¡Gaiji! Rabina, ¿qué estás haciendo aquí? Dejé palacio para venir con ustedes. También quiero seguir al Dios de Israel. ¡Rabina! ¡Leila! Nunca lo hubiera imaginado. Se abrazan. Supe lo de Uri. Lo siento mucho. Deben haber tomado medidas para encargarse de mi hijo. Sí, señor. El sumo sacerdote se está ocupando personalmente. Quisiéramos que fuera según las tradiciones de nuestro pueblo, pero era la voluntad de mi padre. No podemos hacer nada. Bueno, por un momento pensé que el maestro te había enviado para espiarme. Yo no quería decir nada, Simut, pero él me dio esta función. Él te recomendó para mi cocina, pero ahora Leila está aquí. Lo siento mucho. Mira, lo siento mucho, pero nadie prepara un manjar como el de mi madre. Ah, está bien, pueden menospreciar mis dotes culinarios, pero cuando estemos en el desierto querrán conocer mis trucos para cocinar en la arena. ¿Trucos? ¿Qué trucos son esos? Se va. Ya, me lo tienes que contar. Datán camina con Safira. ¿Quién lo diría? Estamos yendo hacia nuestra tierra. Jairo con Apuki. ¿No es aquella belleza de la casa de Zenet? ¿Dónde? Aquí atrás, junto a Datán. Mira. El padre se vuelve con disimulo. Sí, es ella. Safira, la mujer de Datán. El marido percibe su descaro. ¿De dónde conoces a esos dos? Vi la forma en que te miraron. Con malicia, con deseo. Estás viendo cosas donde no las hay. La agarra. ¿Acaso los conociste en la casa de Zenet? Dime, ¿eh? ¿Dormiste con ellos? Suelta mi brazo, me estás lastimando. Responde a lo que te pregunté. Nunca me he acostado con nadie más que tú, Datán. Ya me cansé de decirte eso. ¿Será verdad? Se aparta, enojado. ¿Por qué no confías? Queda sola en medio del gentío y él se aleja perdiéndose entre la multitud. Su marido se puso celoso. Pues dile, hijo, que las caras feas a mí no me importan. Un guardia abre la puerta del calabozo y entra el general. Tienes visitas. El faraón visita al prisionero. Y Kenny se asombra y saluda con respeto. Soberano. Se miran a los ojos sin decir nada. Los viajeros avanzan animados, pero Vina se acerca a su cuñado. ¿Qué sucede? No te interesa. No lo provoques, Vina. No lo provoques. Camina. Solo quería ayudar. Camina. La tía Safira está enojada. Datán también. ¿Lo vieron? Ah, deben haber peleado. Aviran va detrás con Asir y el Cana. Yocabed y Eliseba. Parece que Safira no está bien. Se fijan en la mujer. Vamos a hablar con ella, suegra. Tal vez necesita algo. Se aproximan preocupadas y dispuestas a prestar su ayuda. ¿Qué sucede, Safira? ¿Por qué estás tan triste? Creo que nunca más recuperaré la confianza de mi marido. Bastó con que Apuki y su hijo me miraran para que Datán pensara que me acosté con ellos cuando estuve en la casa de Zenet. Zafira. Ten un poco más de paciencia con tu marido. Sabemos que no hiciste nada, pero para un hombre siempre es más difícil olvidar. Jocabet tiene razón. No estés así. Los celos pasan. Lo sé. Yo pensé que ya todo estaba resuelto. Ya me cansé de decirle que nunca hice nada malo, que nunca me acosté con otro hombre. De verdad, Jocabet. Calma. Calma, querida, calma. Pronto él verá que fue un error y te pedirá disculpas. Quédate con nosotras. Deja que las cosas se enfríen. Después se arreglarán. Sí, muchas gracias. Entonces vamos. Al mismo tiempo, en la prisión del palacio. Sea cual sea mi sentencia, estoy listo. Le pido perdón por decepcionarlo. No quise traicionar su confianza. Pero confieso que actué como padre y no como un soldado. Hiciste lo correcto, Ikeni. Yo debería haber hecho lo mismo. Mientras tú aún tienes a tu hijo, yo sufro la pérdida del mío. ¡Bakenmut! Sí, soberano. Libera a Ikeni. Este oficial es un hombre libre. Gracias. Se inclina. Muchas gracias. ¿En realidad puedo contar con tu lealtad? Completamente. Juro total fidelidad al soberano. Hoy y siempre. Te puedes ir. Ve a abrazar a tu hijo. Cosa que yo nunca más podré hacer. Se retira entristecido. Golpea la puerta. El centinela abre y se va. Nefertari llora sentada en la cama, con la espalda contra el cabecero y apoyada en dos almohadas, recordando su pasado. ¡Moisés! Entonces, ¿aceptas casarte conmigo? ¡Claro que sí! Se arrodilla. Pensé que nunca me ibas a proponer matrimonio. Y coloca un hermoso anillo en su dedo. ¿Feliz? Mucho. Se levanta, la toma de la mano y se besan. La escena se esfuma como humo al viento. Irritada, tira de un manotazo la bandeja con frutas del desayuno. Se entrega un torrente de pensamientos y llora abrazando el remordimiento que amenaza como una sombra del ayer. En el harén. ¿Hasta cuándo estará preso mi papá en ese lugar? No lo sé, hijo. Pero estoy segura de que pronto estará con nosotros. ¿Está bien? ¿Y si el rey se lo da de comer a los cocodrilos? ¡Pobre! Entra el padre. ¿Alguien hablaba de cocodrilos? ¡Dime! Porque voy a acabar con esas fieras de una vez por todas. ¡Papá! ¡Ven acá, hijo! ¡Ay, mi amor! Coge al niño en brazos. No, no lo creo. La besa. Moisés y Aarón suben a una pequeña colina y examinan con curiosidad la senda que los conducirá a su destino. Un mar de arena interminable muestra una planicie infinita acariciada por la brisa cálida del desierto. Se vuelven a la par y contemplan al pueblo, esperando paciente la decisión de sus líderes. Los hebreos de la villa se juntan con las tribus de todas las provincias y muchos otros egipcios se han sumado a numerosos extranjeros, formando una aglomeración imposible de contar. Y ahora, hermano, ¿hacia dónde vamos? Dios nos mostrará el camino. Los dos hermanos sienten una gran responsabilidad sobre sus hombros y confían en alguna señal que oriente sus pasos en la inmensidad del yermo arenal. Moisés alza su cayado y el prodigio se revela. Las nubes, tenues y dispersas, comienzan a moverse arremolinándose en una danza vaporosa. ¿Qué es eso? Respondiendo a un llamado divino. de proporciones colosales. ¡Parece una tormenta de arena! ¡Era lo único que me faltaba ahora! Se juntan, se fusionan, formando una masa gaseosa que se retuerce sobre sí misma, creando un hermoso espectáculo. El cielo parece descender majestuoso, ¿ahí? Girando. ¡Miren! En espiral como un torbellino. ¿Iremos a ser devorados por eso? ¿Qué es eso, Leila? No tengan miedo. Y al tocar tierra, una imponente columna se eleva hacia lo alto. ¿Qué está sucediendo? Como una torre celestial. Es el poder de Dios manifestándose en Nadab. Un murmullo de asombro recorre las filas causando temor. ¡Es increíble! ¡Qué pena que el maestro no está aquí para ver eso! ¡Es tan mágico! A Bezalel. No es magia, Rabina. Es el poder de nuestro Dios. La estructura giratoria se conecta con el cielo. Si me lo contara, pensaría que es mentira. ¿Ya viste que es muy poderoso? El hijo mayor de Kore. El Señor va a cuidar de nosotros, madre. Miriam. Todos son testigos del portento extraordinario. Una evidente señal de su Dios que estará presente a lo largo de la travesía. Gracias, Señor. Muchas gracias. Moisés contempla el enorme pilar, admirando el inmenso poder que lo comanda, y se vuelve hacia la multitud. ¡Dios nos guiará rumbo a la tierra prometida! ¡Avancen! Todos obedecen. Vamos. Absolutamente maravillados. Oseías con Ana y Judith. Vámonos. Israel reanuda la marcha. El día termina, dejando a la noche ocupar su lugar. Mequetre se prepara para acostarse. ¿Hasta cuándo me vas a tratar así, Thais? Se sienta en la cama junto a ella. Aún estoy muy decepcionada, Mequetre. Fueron muchas mentiras. Durante mucho tiempo. Y tú quieres que olvide todo de un momento a otro. Entiendo que estés enojada. Pero algún día me podrás perdonar. Podría perdonarte. Un día. Pero es muy difícil olvidar. Pues voy a esperar a que ese día llegue. Al menos, Bagno pagará por los errores de su padre. Gracias a ese niño, Ori está vivo. De no ser por eso, Mequetre, jamás tendrías mi perdón. Fuiste muy irresponsable. Lo sé, pero estaba siendo leal. ¿Leal a quién? ¿Al rey? Debía ser leal a mí, Mequetre. Y a tu familia en primer lugar. Hablando de eso, ¿será que el príncipe heredero murió? Seguramente, era el primogénito. El rey actuó de forma muy imprudente, igual que tú. Imagino el dolor de la reina. Sería bueno hacerle una visita, llevarle nuestras condolencias. Me parece buena idea. Thais, eres una mujer maravillosa. Te amo. Sé que fallé. La mira arrepentido. Entonces, dame mi tiempo, Mequetre. Se acuesta dándole la espalda y se tapa como un ligero cobertor. La columna de nube se transforma en fuego y los hebreos acampan en el desierto. Qué bueno que vinieron con nosotros. Estamos muy felices de tenerlos entre nosotros ahora. También estamos muy contentos de haber tomado esa decisión. Fue la decisión más acertada. Estoy seguro de eso. Yo me siento en paz ahora. Yo traje algo aparte de mí al desierto, Moisés. El maestro me pidió que te entregara esto personalmente. Ah, son los huesos de José. Están adentro de esta urna. ¿Lo consiguieron? Sí, el maestro insistió mucho y yo no quise decepcionarlo. Aunque él ya no sea mi maestro y yo tampoco sea un sacerdote de Egipto, ¿no? Pero pensándolo bien, jamás dejaré de llamarlo maestro porque yo aprendí todo lo que sé con él, pude haber aprendido mucho más si fuera más atento, menos distraído y yo... Este es el Simut que yo conozco. Pacer es un hombre muy digno y honrado. Yo lo admiro mucho. Qué pena que no pude agradecerle. Yo confieso que no sé cómo logré despedirme de él. Ahora lo recuerdo. No lo logré. Él tuvo que ordenarme que siguiera mi camino, sí. De lo contrario, aún estaría con él. Moisés entrega su cayado al hermano. Y Simut le ofrece el osario. Muchas gracias, Simut. Imagino el esfuerzo que hiciste. No imaginas lo importante que son para nosotros. Cumpliste muy bien tu misión. Radina habla con Ur, Leila y Besalel, a quienes devuelve el collar de Genutmire. Recuerdo como si fuera hoy, el día en que le regalé esta joya a la princesa. A ella le gustaba mucho ese collar. La verdad es que ni siquiera la pieza más linda se comparaba con la belleza de Genutmire. Creo que tú deberías entregarle este collar a Moisés, Radina. ¿Yo? Sí. Pero sería más apropiado que usted lo hiciera. Ella te lo entregó a ti. Debe haber tenido un motivo muy especial. Y creo que a Moisés le gustaría tener este recuerdo. Si usted piensa así... Tantos dejaron Egipto para seguirnos. Gaiji, Chivale, Simut, hasta Radina. Y ninguno de ellos tiene sangre hebrea. Aún así fueron tocados. Reconocieron el poder de nuestro Dios, mientras que tu padre siempre... Mamá, no pienses eso. Dios se reveló ante todos, pero... Por desgracia, mi padre no se entregó al Señor de verdad. Él tomó la decisión que le pareció correcta. Y pagó un precio por eso. Pero ahora... Tienes que olvidar esta pena. Ya es muy duro lidiar con el dolor de la pérdida. Yo quiero guardar conmigo los buenos momentos que pasé con mi hijo. El resto ya no me importa más. Ya lo perdoné. Tienen razón. Yo debo agradecer porque estamos vivos. Por tenerlos a ustedes cerca, hijo. Suegro. El hijo la abraza, procurando fortalecer su ánimo. Perdónenme. ¿Qué le habrá entregado Simut a Moisés? Bueno, ya que cumplí con mi misión, puedo quedarme tranquilo que la urna está en las manos de la persona indicada. Voy a encargarme de que se ocupen de ella con todo el cuidado que merece. Por favor, Simut. El sacerdote deja la caja sobre un madero. ¿Esa no es la hermana de Yahí? Sí, efectivamente, Moisés. Con permiso. Ya vuelvo, hermano. Sí. Radina reflexiona sola y apartada de la hoguera, acariciando la joya de la princesa. Disculpa. ¿Radina? Moisés. Qué sorpresa. Confieso que también me sorprendí cuando tomé la decisión de abandonar palacio y unirme a ustedes. Pero no me arrepiento. Me impresionó mucho el Dios de Israel. Quiero que ahora él también guíe mis pasos. Me hace muy feliz oír eso. Yo tengo algo para ti. Era de tu madre. La princesa Genutmire me lo entregó poco antes de salir de palacio. Le entrega el ornamento, elaborado con preciosos abalorios, y él lo examina con estima. Muchas gracias. Ur escucha la conversación. Moisés. Y se acerca por detrás. Disculpa. No pude evitar reparar en la urna que Simut te entregó. Contiene lo que estoy pensando. Sí, eso mismo, Ur. Se trata de los huesos de José. Se alegra. Entonces los encontraron. Pacer y Simut. Ahora el deseo de José será cumplido. Sus restos mortales serán enterrados en Tierra Santa en cuando lleguemos. Bien. Qué bueno que los consiguieron. Y tú tuviste una gran participación en eso, Ur. Muchas gracias. Decidí liberar a Ikeni. Los reyes en el cuarto real. No debiste. Ikeni y Karuma son dos traidores. Entiendo tu molestia, pero ellos no son culpables. Tienes razón. Realmente no lo son. Se sienta en la cama. La culpa es tuya, Ramsés. Tanto que te pedí, te supliqué que dejaras que esos malditos se fueran antes de que esta tragedia sucediera, pero no. Continuabas pensando que podrías controlar todo. ¿Y de qué sirvió? De nada. Pero tú, el gran Horus vivo, el amado de Ptah, nada ni nadie puede hacerte daño. Pero ahora es mi hijo el que está siendo embalsamado. ¡Él está! ¡Me maté, pero a mi hijo también! ¡Yo estoy devastado! ¡Destrozado! ¡Cambiaría todo! Cada pieza de oro, cada porción de tierra, cada soldado en mi ejército por tener a mi hijo de vuelta. Lo siento mucho, Nefertari. Llora pesaroso. Pero nada de lo que pueda decir va a cambiar lo que pasó. Yo sé que pude haber hecho todo diferente, de otro modo. Pero culparme no va a resucitar a nuestro hijo. Lo escucha emocionada e incapaz de contestar. No. No lo hará. Solo tú puedes entender lo que estoy sintiendo. Nefertari se deshace en lágrimas. Yo te necesito demasiado. Tenemos que unirnos o no superaremos esto nunca. ¿Me perdonas? Ella busca motivos de reproche. Por favor. Pero solo halla sinceridad en sus palabras y afirma con un gesto de cabeza. Después se echa a sus brazos, liberando el sufrimiento contenido. Apuki y su familia cenan alrededor de una pequeña fogata. No se puede vivir comiendo solo este pan. Espero no arrepentirme. ¿Ya vas a comenzar? Con el tiempo te acostumbrarás. Será difícil, Jairo. Teníamos una buena vida en Egipto. Ahora estamos aquí, en medio de la nada, siguiendo una columna de fuego. Dios le está dando luz y guía a nuestro pueblo, papá. Tu pueblo, Ana. Yo no pertenezco a este lugar. Solo estoy aquí por ustedes. Estamos camino a Canaán. Somos cientos de miles de personas. No podemos guiarnos en el desierto sin la ayuda de Dios. ¿Preferirías haberte quedado entonces? ¿Qué harías con tu vida, Puki? No sé. Solo no esperen que me parezca agradable dormir en el suelo y comer pan sin levadura. Oseías viene a visitarlos y se acuclilla frente a ellos. Shalom. Shalom. Me da gusto que hayan venido. Te da gusto que Ana haya venido, eso sí. Por supuesto, Apuki. Pero mi felicidad es porque Ana vino con toda su familia a la que tanto ama. Y lo que importa es que Jairo se salvó. Sí, es verdad. Las mujeres se sienten felices. Muchas gracias, Oseías, por haber insistido y por salvar la vida de Jairo. Pónganse cómodos, descansen. Tendremos una larga jornada. Se despide y se marcha. Apuki lo sigue con la mirada, pero Ana y Judith le sonríen con picardía. ¿Qué pasa? ¿Por qué me están viendo con esas caras? Fuiste amable con él. No te reconocí. ¿Es tan difícil ser así, papá? No saben el esfuerzo que hice. No se animen mucho, que esta educación puede durar poco. Pudo haber salvado tu vida, Jairo. Pero si piensa que voy a darme autorización para que se case con Ana, está muy equivocado. Ahí está. ¿No les dije? Mira dónde estamos, hijo. Acampando con los apestosos. Los hijos de Aarón. Apuki entre nosotros y ya no como oficial. ¿Quién lo diría? ¿Tenía que venir? Claro. No quedó ningún hebreo en Egipto para azotar. No había pensado en eso. Oliab. ¿Habrá traído el látigo? Pero no hay ninguna obra en el desierto. Caleb. Solo falta que trate de obligarnos a montar su tienda. Eldad. Llega el padre. ¿De qué se ríen? De Apuki, papá. Es realmente curioso que después de habernos hostigado la vida entera, esté compartiendo el mismo pan y caminando junto a nosotros a Canaán. ¿Pero por qué es motivo de risas? Apuki tomó una decisión muy difícil. Traten de ponerse en su lugar. Disculpa, papá. Yo no puedo. Oseías se une al grupo. Es imposible. Siempre quería humillarnos. De la misma forma en que nos exigía, él también le exigían. La esclavitud no era buena para nadie. Se necesitaron 10 plagas para que él se convenciera de eso. Pero ahora vino. Quiere comenzar una nueva vida. Mi padre tiene razón. Debemos esforzarnos para que se sientan cómodos. Aarón, yo te conozco desde que eras niño. Y oírte a ti hablar así para mí es más aterrador que todas las 10 plagas de Egipto juntas. Zelofejad tiende unas mantas sobre la arena frente a la lumbre. Y Débora acompaña a su tía. Déjame ayudar. De ningún modo. Te vas a quedar quietecita y sin moverte. Piensa en el bebé, tía. Ya hiciste mucho esfuerzo por hoy. Pero yo me siento muy bien. Qué bueno. Quiero que continúes así hasta Canaán. Listo. Ya te puedes acostar. Muchas gracias, querida. La ayudan a sentarse. Ven, mi amor. Con mucho cuidado. Espero que estén cómodos. Besalel me está esperando. Pero cualquier cosa, solo llámenme. Trata de descansar. Mañana hay más desierto que recorrer. Lo voy a intentar, tío. Pero confieso que aún estoy muy impresionada con todo esto. Será difícil conciliar el sueño. Pienso lo mismo. Shalom. Shalom. Shalom. Se tumban en el suelo. Ahora sí. Él la acaricia en el vientre. Hijo. ¿Me oyes? Y habla a la criatura. Esta es la primera noche que vamos a pasar como un pueblo libre. Estamos camino a nuestra nueva casa. Mira al firmamento. El cielo está lindo, estrellado. Y Dios nos está guiando, hijo. Cuando salgas de ahí ya estaremos allá. Ah, hijo. Y pídele a tu mamá que no se esfuerce mucho, porque tienes que nacer bien grande y bien fuerte. Es impresionante. Caminamos todo el día, una buena parte de la noche. No hemos dormido desde ayer y no me siento cansada. Dios nos está dando fuerza, suegra. Señal de que seremos muy felices en la tierra prometida. Yo creí que a Phineas le molestaría todo el movimiento, pero está muy bien. Durmió tranquilamente en los brazos de Eleazar como si estuviera en su casa. Llega Datán. Shalom. Shalom. Yo... ¿Puedo hablar con mi esposa? Safira. Claro. Se levanta. Con permiso. Y se aleja unos pasos, dejando a sus amigas charlando alrededor del fuego. No quiero estar lejos de ti, Safira. Sé que fui grosero, pero es difícil para mí. Siento celos. ¿Puedes entender? ¿Sí? No, no puedo. Disculpa. Perdóname. Prometo que eso nunca se va a repetir. Lo prometo. ¿Estás hablando en serio? Yo te amo. Está bien. Perdóname. Quédate conmigo, ¿sí? Yocabed observa con atención, pero ella le da a entender su reconciliación con un gesto discreto. Y ambos se van. Gracias a Dios, ya se reconciliaron. Ahora viene la parte buena de la pelea, la reconciliación. Eso es romántico. Ay, el amor es lindo. Miriam fija sus ojos en Ur, que habla con varios hombres en otro grupo. Su madre descubre a dónde apunta su mirada y disimula. ¡Ah, qué maravilla! Tendremos música. Estoy inspirada. Sé qué inspiración es esa, Miriam. No te ilusiones de nuevo. Madre, ¿por qué estás diciendo eso? No te hagas tonta, Miriam. Por tu inspiración. Que responda al nombre de Ur. ¡Basta! Solo recordé que le gusta mi voz. Solo eso. Ay, ¿cuál es el problema? No, por mí ninguno. Ay, Miriam, Miriam. Coge la lira. Dios ha creado los cielos. Aleluya. Elohim bara et haaretz. Dios ha creado la tierra. Aleluya. Elohim bara et haaim. Dios ha creado la vida. Los más cercanos la acompañan con sus cánticos. Aleluya. Aleluya. El joyero y sus vecinos baten las palmas muy animados. Aleluya. Y así, la noche pasa fugaz como un efímero sueño que se desvanece con la llegada del alba. Por la mañana, Egipto despierta temprano y en el harén. Extraño a Simut. Quizás algún día lo volvamos a ver. Sería bueno. Llega la reina. Karoma deja al niño sentado en la cama y se apresura a recibirla. Te debo una disculpa, Karoma. Ay, soberana. Comprendo perfectamente. Estaba muy mal y terminé desquitándome contigo. El dolor por la muerte de mi hijo nunca tendrá fin. Pero me da gusto que Pepi esté aquí, sano y salvo. Gracias. ¿Sabes de Radina? Ella se fue. ¿Se fue? Partió con los hebreos. La reina desea que le prepare algo, una bebida. No tengo deseos de nada, Karoma. Se retira muy apenada. La reina está muy triste. Sí, Pepi. El peor dolor que existe es perder a un hijo. Mi amor. Se sienta a su lado y lo abraza. Ay, te quiero. Quiero felicitarte por tu valor, Ikeni. Al enfrentar a Ramsés salvaste miles de vidas, tanto de niños como de adultos. Hice todo eso pensando en mi hijo. No importa. Lo que importa es lo que hiciste. Por desgracia, el rey no se arrepintió a tiempo para salvar a Amenhotep. El orgullo y la necedad sumados, Ikeni, pueden costar muy caros. No tengo duda. Ay, Paser, este palacio está vacío. Sé que aún hay mucha gente aquí, pero los que se fueron dejaron esta sensación. Es un vacío que viene de dentro y sale para afuera, como decía Simut. Y que ni me dio gusto que el rey haya reflexionado y te haya liberado. Llegué a temer por mi vida. Y quiero agradecerle por haber intercedido por mí. Solo hice lo que creí correcto. Un padre no merece morir por querer el bien de su hijo. ¿Y usted? ¿Cómo se siente al respecto? Ay, Ikeni, aún no puedo aceptar la muerte de mi nieto. Y en un momento como este, extraño aún más a Simut. Lo imagino. Si hasta yo extraño a Simut, ¿quién no lo quería? Nefertari entra en el patio de armas, abatida y solitaria. ¡Salgan! Los guardias se inclinan respetuosamente, obedecen la orden y abandonan el recinto. Ella baja al terrero de lucha y se acerca a uno de los maniquíes clavados en el suelo, usados como adversarios imaginarios en los entrenamientos. Pero sufre destrozada, recordando al hijo, combatiendo ágilmente. Acaricia el forro de esparto que cubre al muñeco, intentando percibir algún rastro del pasado. Varios pensamientos se suceden alternativamente. Amenhotep practica con soltura movimientos de ataque y defensa. Evoca con nostalgia una tarde tiempo atrás. ¿Practicando solo? Me gusta. Imagino que estoy en una batalla. Imaginación no te falta. Ella se levanta del asiento. ¿Me das un abrazo, hijo? El príncipe deja el arma y se acerca. Es curioso. Mi padre también me pidió un abrazo hoy. Eso quiere decir que eres muy amado. Lo estrecha fuertemente. Su majestad se quita la corona y retira su peluca. Luego toma una espada y golpea al pelele de madera con toda su fuerza. Maneja con furia el metal, descargando su ira y aliviando la pena que la aflige. Finalmente, consigue derribar el busto y lo remata hasta agotarse. Se desploma en el suelo, llorando, y deja reposar su cabeza en el polvo que se adhiere al rostro por la humedad que el llanto provoca. Las lágrimas apenas le dejan ver con claridad y un dolor agudo atraviesa su corazón. Llega Ramsés. Mi amor. Y se arrodilla a su lado, intentando consolarla. Sé que ahora debes... Quiero a Moisés muerto. Lo mira consumida por el odio, exigiendo venganza. Fin del capítulo 177.